significa que se han puesto de acuerdo para resolver de esta manera, así de simple aparece. Y en realidad habría que hacer un poco de historia en relación a cómo viene la cuestión de la justicia con la causa inundación. Acá hay dos juicios paralelos con respecto a las inundaciones del 2003. Uno son los juicios civil que han hecho un porcentaje determinado de personas, que en realidad es porcentaje ínfimo porque se habla entre 6.000 y 8.000 sobre los 130.000 damnificados. Ese es el juicio civil que se lleva adelante en función de demandar por daños y perjuicios, o sea, sería la demanda económica. O sea, estas personas están demandando que se les repare económicamente por los daños que ha producido la inundación, cosa que es un derecho que nos corresponde a todos los ciudadanos cuando se nos ha producido un daño. Ahora, estos juicios, el juicio civil es paralelo, se viene dando en paralelo a lo que es el juicio penal. El juicio penal es en el que se va detrás de que se encuentren y se juzguen a los responsables políticos. En mi caso, yo soy, además de miembro de los organismos de derechos humanos, soy uno de los actores civiles junto con mi marido en el juicio penal. El Código Civil plantea que cuando hay dos juicios paralelos, uno civil y uno penal, el juicio civil queda supeditado a cómo se resuelve el penal, porque el penal es el que va a establecer las responsabilidades. En función de eso, se puede determinar qué es lo que hay que reparar y cuándo, y de quién es cada responsabilidad, porque en este caso está el gobierno provincial y el gobierno municipal también, como partes, ¿no? En este caso, la Corte lo que ha dicho, la Corte de la provincia, ha resuelto a partir de considerar que el plazo, digamos, el tiempo que ha pasado, ya, o sea, el tiempo que debe pasar en el juicio civil debe ser medianamente razonable, y que como los tiempos se han estirado, cuando dejan de ser razonables se convierte en una denegación de justicia. Por eso saca este fallo en unanimidad. Parece que lo más importante acá es poder hacer el análisis político de un fallo judicial, porque toda resolución jurídica tiene un alcance político. Esta es la misma Corte que desde hace 8 años que está el proceso penal en marcha, no ha encontrado, por ejemplo, ninguna de las pruebas que se han presentado y que abundan o que sobreabundan, no ha considerado ninguna de estas pruebas suficientes como para, por ejemplo, que se lo llame a declarar al máximo responsable político, que es el exgobernador Carlos Alberto Rauschenberg. Los fallos son políticos. Entonces, acá lo que hay que preguntarse es si a esta Corte le parece que deja de ser razonable el tiempo que ha pasado para el juicio civil, porque ya se convierte en una negación de justicia. ¿Por qué esta Corte no resuelve de la misma manera en relación a la causa penal, que ya ha ido varias veces a la Corte, que ha tenido la oportunidad de expedirse, que siempre ha sido justamente dilatando? Es decir, esto tiene una clara lectura política. La lectura es: resolvamos por lo económico, negociemos económicamente y no vayamos por los responsables políticos, o encubramos, sigamos dilatando esta cuestión. Sí, a ver, la semana pasada nosotros hicimos acá una concentración en la plaza en frente a tribunales, sí, donde lo que reclamamos era basta de impunidad, e interpelamos justamente a la justicia en todas sus instancias, incluyendo la Corte, que esta Corte la verdad que da vergüenza, porque todos los fallos, los últimos fallos son de la Cámara, pero todos los fallos son en consonancia, y todos los fallos tienen un mismo patrón, que es ni más ni menos que encubrir, digamos, seguir construyendo esta cadena de impunidad que protege a los poderosos, a los sectores políticos que están en connivencia, digamos, con, en este caso, bueno, el gobierno de Reutemann, el gobierno de Obey. O sea, en una causa tan emblemática como la de las inundaciones, estamos hablando de que para para resolver económicamente consideran que ha pasado mucho tiempo, pero para encontrar a los responsables, ni siquiera para llamarlos a declarar, ¿no? Para encontrar a los responsables políticos, no. Pueden pasar 8 años, 10 años, 15 años. Sí, hablamos de dos casos emblemáticos para la provincia, como fue el caso Storni y como fue el caso Leprati, que es a lo que Amiliaros hacía alusión, ¿no? De la marcha frente a tribunales la semana pasada. Exacto, y en ese mismo sentido hay que leer este fallo de la Corte. Este fallo de la Corte no es inocente. De fallo de la Corte, por eso digo, por ahí, bueno, las cuestiones de la justicia muchas veces se presentan de manera difícil para que no lo entendamos, o sea, es intencional esto. Mi intención es aclarar, o sea, acá hay dos juicios, uno penal y otro civil. El civil va por lo económico y el penal va por los responsables. Señores, acá hay responsables con nombre y apellido. Tanto de quien en ese momento gobernaba en la provincia y en la ciudad, o sea, en la municipalidad, en la intendencia, como de gobiernos anteriores, porque hay responsabilidades de quienes inauguraron una obra que no estaba terminada, que dejaron una obra abierta por donde pasó, por donde entró el agua, de quienes, o sea, hay una cadena de responsabilidades que es ineludible. Es decir, acá se está diciendo, bueno, cortemos por el lado económico, arreglemos, porque en realidad se habla de indemnización, pero la indemnización es cuando se reconoce, o sea, la figura de indemnización en el caso del Estado es cuando se reconoce que el Estado tiene una responsabilidad. Y acá no hay un reconocimiento porque legalmente no está el fallo en lo penal. No hay responsable político. Y se entonces a lo que se va es un arreglo económico. Que yo aclaro, o sea, la reivindicación de la reparación económica es parte de un conjunto de derechos, pero no es el único derecho que tenemos. El derecho a la reparación por los daños y prejuicios corresponde a cualquier ciudadano al cual se le ha producido daño. Acá tenemos desde la pérdida en vida hasta la pérdida en bienes que fueron irrecuperables, tanto uno como otro, ¿no es cierto? Y que dejaron marcas indelebles y todos lo sabemos. No, por supuesto. Y el barrio Chalet lo sabe porque lo sufrió dos veces, no solo una vez. Exactamente. Entonces, el derecho a que se nos repare económicamente es parte de lo que por justicia nos corresponde, pero no es lo único. Y en este caso hay una clara maniobra de resolver lo económico, incluso no resolverlo de manera justa, porque no hay una resolución penal, no hay una identificación, no hay una condena, solamente, o sea, hasta el momento hay procesados. Hay procesados, exactamente, ¿no? Con una causa, recordémoslo a la audiencia, que lleva más de 7 años y que mucho se planteó, usted me corregirá en esto, que podría perder caducidad justamente también. No sé si será así tan extremo. Sí, que esa es otra de las cosas que con las que se juega o con las que se tiran, ¿no? Y se echan a rodar por ahí. Nosotros venimos hace 8 años peleando en esta causa. Ahora se ha abierto el periodo de prueba. Justamente la provincia, como una de las partes intervinientes, lo que hizo fue interponer un planteo de que ya era suficiente lo que había y que la causa tenía que seguir su curso. ¿Por qué? Porque las defensas de los procesados hace más de un año que están presentando medidas que de recusaciones y demás, que lo único que hacen es dilatar, tirar para adelante. Fue la provincia la que dijo, bueno, ya está, se cumplió todo, que siga la causa adelante y ahora entramos en el periodo de prueba. O sea, nosotros, la causa está viva, mientras sigamos luchando la causa va a estar. Acá no se han cumplido los plazos. Estas son las cosas que hacen también, no son inocentes. Sí. Si se dice que la causa penal está por prescribir, bueno, vamos por lo económico y cerramos ahí y listo. Y además, no podemos desconocer que amén de lo que cada cual ha sufrido como pérdida, la situación económica aprieta y que es una necesidad lo económico. Acá se juegan con muchas cosas. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, yo lo que estoy tratando de plantear ahora es, veamos cuál es la lectura política que tiene esto. Este fallo no es inocente y este fallo va por seguir encubriendo a los responsables. Uh-huh. Y lo más claro es esto: esta corte, para esta corte, 7 años es mucho tiempo, ya es injusticia, ¿no es cierto? Sí. Para que a la gente se le pague, pero no lo es para encontrar a los responsables. La estoy escuchando sinceramente muy muy detenidamente, Milagros, le agradecemos por esta lectura realmente más que gráfica, ¿no? Porque justamente usted lo decía, se plantea lo que tiene que ver con este doble sentido y por ahí quedamos encapsulados en una sola noticia, ¿no? En decir, bueno, se les va a pagar, por lo menos de los 6.000 hay uno, que es un fallo inédito en la provincia, qué bueno que esto, que la corte unánime falle. Así que realmente es más que interesante lo que usted plantea. Les agradezco a ustedes, bueno, por la preocupación, por informar sobre este tema, y me parece que hay, a ver, dos ideas que tienen uh-huh. que quedar como muy claras. Una, que todos ciudadanos, cada uno de nosotros, tenemos derecho tanto a que se repare, si quiere, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, que quien sean los responsables paguen por los daños y los perjuicios que produjeron, como que paguen también los responsables con lo que corresponde, uh-huh. con el proceso judicial y con la cárcel. Entonces, estos dos derechos no son incompatibles, no es o una cosa o la otra. Exacto. Y los tiempos de la justicia tienen que ser iguales, no más rápido con el arreglo económico y lo otro lo dejamos para atrás. Y la otra cuestión que se los dejo como interrogante, averigüen quién es la persona que interpuso esta medida. Averigüen quién es. ¿Qué relación tiene con las obras? Muchísimas, ya me imagino por el lado que viene, Milagros. Así que realmente no es nuevamente reiterarle el agradecimiento realmente por haber aclarado, ¿no? Porque muchas veces no se manejan estos temas como lo es el Código Civil, ¿no? Y plantear lo que tiene que ver con lo penal y con lo civil y la lectura realmente que se tiene que hacer sobre la realidad de este caso. Bueno, así no, que gracias a ustedes. Muchísimas gracias, gracias por el planteo, gracias por comentarle esto a la audiencia. Seguramente la vamos a estar molestando en otra tarde para que no, nos dé más, favor, detalles. No es molestia, bueno, todo lo que ayude a esclarecernos y a avanzar hacia lugares, digamos, a realidades de un poco más de luz y que nos acerquen a la justicia, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias. Buenas gracias, tardes, hasta luego. Hasta luego.